Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y bueno, el día de ayer no pude hacer el programa. Les había comentado, ¿no? Que probablemente sí, probablemente no. Pues probablemente, pues no se pudo. Pero bueno, aquí estamos el día de hoy. Gracias por comprendernos. Y bueno, vamos a irnos directamente con el pronóstico del clima. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit. Se esperan chubascos ligeros de lluvia. Ya me he asustado. Dije, lluvia y nieve. Bueno, en las montañas probablemente sí les caiga un poquito de nieve, ¿no? Así que no lo descarten. Tenemos un viento que se registra a 7 millas por hora, una humedad de un 45% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 47, con probabilidad de chubascos ligeros. Esto se espera ahorita hasta las 10 de la mañana al parecer. Entonces de ahí ya nos espera pues una probabilidad alta. De hecho, sí está nublado. Aquí nos dice que está parcialmente nublado, pero está más nublado que parcial. Para el día de mañana, viernes 22 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 45, con cielos muy soleados. Para el próximo sábado regresa la probabilidad de chubascos y esto va a ser por la tarde, con temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 33. La probabilidad de que caigan chubascos es de un 60% y esto será a partir de las 6 a las 10 de la noche el día sábado. Para el próximo domingo descienden las temperaturas, temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 31, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 34% y para el próximo lunes también va a estar haciendo un poquito de frío. Se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 29, con probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia. Y probablemente caiga un poquito de nieve, bueno, con esa temperatura, ¿no? 40 máxima, mínimas de 29. Se espera que llueva por la madrugada de 4 a 6 de la mañana. Ahí sí nos va a caer un poquito de nieve con lluvia el próximo, que es el próximo lunes, les dije, ¿no? Y también por la tarde, de las 2 a las

Aries, nuevas oportunidades se presentan para destacarte en áreas de especialización. Este momento resulta ideal para explorar enriquecimiento académico y profesional. El éxito te espera fuera de tu zona de confort. Permite que tu espíritu intrépido te guíe hacia objetivos personales significativos. Para el signo de Tauro, tu capacidad para percibir situaciones desde diferentes ángulos se agudiza. Tendrás enriquecimiento y aprendizaje. Un consejo de una fuente experimentada se revelará clave para avanzar en un reto laboral. Este día marca un punto de inflexión hacia tu crecimiento personal y profesional. Géminis, la paciencia se convierte en tu mayor virtud, especialmente en el entorno laboral. Un error ajeno podría implicarte indirectamente. Tu atención y previsión resultan cruciales para navegar este contratiempo. La serenidad y la diplomacia actuarán como tus mejores aliados el día de hoy. Cáncer, desarrollar un entendimiento más profundo de tu entorno laboral se torna esencial. Cambios inminentes en la dirección o liderazgo se requieren de tu adaptabilidad y enfoque. Acepta la novedad, mantente lejos de distracciones para integrar eficazmente la información que transformará tu rutina. Leo, las relaciones amorosas enfrentan turbulencias, no obstante, las decisiones apresuradas no son la solución. Redescubrir el encanto y el amor que inicialmente te unieron a tu pareja te ayudará a superar los obstáculos. En casos de separación inevitable, el bienestar mutuo debe prevalecer. Virgo, sensaciones de malestar por influencias externas invitan a la introspección. Reflexionar sobre tu entorno laboral sin precipitarte a conclusiones puede ser beneficioso. Este momento de presión podría ser pasajero. Ábrete paso a futuras oportunidades de crecimiento y satisfacción. Libra, la imagen que proyectas en el ámbito profesional juega un rol crucial en tu desarrollo. Ajustar tu interacción con colegas puede fortalecer tu reputación. En el ámbito afectivo resulta vital, superar los desacuerdos pasados y reafirmar el amor que los une. Escorpio, comparte con los demás, pierde relevancia mientras sigues tu propio camino hacia el éxito. Compararte con los demás pierde relevancia mientras sigues tu propio camino hacia el éxito. Las relaciones pueden sufrir por logros ajenos, así que recuerda que cada proceso es único. La unidad y el esfuerzo compartido reforzarán la relación amorosa, propicia el logro de metas conjuntas. Sagitario, reflexionar sobre decisiones pasadas te ofrece lecciones valiosas sobre el crecimiento personal. Un mensaje inesperado aportará alegría y podría cambiar tu rumbo hacia un destino prometedor. Este es un momento para abrazar el cambio con optimismo. Capricornio, la madurez y las experiencias previas te brindan una perspectiva acertada para tomar decisiones clave en tu carrera. Actuar con prudencia respecto a los frutos de tu esfuerzo te permitirá asegurar un futuro estable. Considera invertir y ahorrar con sabiduría. Prioriza tu bienestar a largo plazo. Acuario, reevaluar metas postergadas abre una nueva oportunidad de alineación con tus verdaderos deseos. Manejar un reencuentro con el pasado con diplomacia mantiene el enfoque en tu bienestar actual. Este momento invita a la reflexión y a la apertura hacia nuevos horizontes. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Liberarte de la culpa marca el inicio de un periodo de optimismo y crecimiento personal.

dos semanas ni una sola llamada, ni una señal que te acuerdas de mí. Se ve que te da lo mismo lo que yo pueda sentir. Estoy cansada de esperar todo el día al que teléfono quiera sonar. Necesito compañía, mis nervios van a estallar. Basta, me arreglo y salgo de casa. Voy a tomar una copa, sentir en la boca un poco de libertad. Basta, este silencio me mata. Voy a olvidarme tu nombre, los brazos de un hombre. Encontraré un nuevo amor. ¿Un qué? Un nuevo amor me puede consolar. Un nuevo amor tu imagen borrará. Otra ilusión en mi vida otra vez me besará. Yo olvidaré un nuevo amor. Encontraré por fin un nuevo amor para sobrevivir. Se nos dio la gana.

490 millones de dólares a accionistas que lo demandaron. ¿Cómo la ven? Apple ha acordado pagar 490 millones de dólares para resolver una demanda colectiva, según la cual el CEO Tim Cook engañó a los inversores sobre una fuerte caída en las ventas de iPhone en China, que culminó en una revisión notable de las previsiones de ingresos. El acuerdo preliminar presentado el día viernes en la Corte Federal de Oakland, en California, deriva de una demanda de los accionistas que fue enfocada en la manera de cómo Apple transmitió la información acerca del rendimiento en China de los modelos del iPhone que salieron a la venta en septiembre del 2018. China es uno de los mercados más grandes de la empresa. Cook indicó que los nuevos iPhone tuvieron un buen comienzo durante una conferencia telefónica con los inversores a principios de noviembre del 2018, según la demanda, pero el 2 de enero se produjo una decepción profunda cuando Cook advirtió que los ingresos del trimestre que acababan de finalizar estarían 9 mil millones de dólares por debajo de los pronósticos de la gerencia para ese periodo. Es más, prácticamente pues toda la caída de las ventas se debió a la débil demanda en China. Y era la primera vez que Apple reducía su pronóstico de ingresos desde la aparición del iPhone en el 2007, cuando provocó también una caída del 10% en sus acciones al día siguiente, que un día de transacciones frenéticas que borraran más de 70 mil millones de dólares de riquezas en los accionistas. Pues bueno, ya acordó en pagar. Esos 490 millones de dólares van a representar o representan menos del 1% de los 97 mil millones de dólares que se desembolsó Apple durante el ejercicio que finalizó en el mes de septiembre. Y bueno, pues ahí está. Los accionistas que conservaron sus acciones pues se han vuelto más ricos. Y el precio de las acciones de Apple se ha cuadriplicado con creces desde la advertencia de Cook sobre China, elevando pues la riqueza de los accionistas en 2 billones de dólares adicionales, ¿no? Pues muy conveniente para los demás, ¿no? Pues eso no es nada lo que les van a dar, por lo visto, como un pelito de nada. Y bueno, en las películas de Godzilla, si ustedes ya vieron el trailer o ya vieron la película, pues Godzilla es de color rosa y morado. Godzilla y Kong, que es la nueva película, ¿no? Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Y bueno, pasaron solo unos meses desde que se estrenó Godzilla Minus One, y el éxito de Godzilla continúa tan presente como el día de su lanzamiento. La película, que es dirigida por Takashi Yamazaki y protagonizada por Junsuke Kamiki, llegó a la pantalla grande y ganó amplio reconocimiento a nivel internacional, además de que ganó una de las estatuillas durante la última edición de los premios Oscar. Y pues eso sí, Gojira no para de trabajar y ahora está de vuelta con esa nueva película. Y hace unos días se vio cómo en Japón le dieron a Godzilla una misión muy especial, una a la que pocos le dan la responsabilidad, pero luego de convertirse en una de las autoridades de la capital, el monstruo marino vuelve a la pantalla grande para protagonizar Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Y en esta ocasión no se enfrenta a King Kong, sino que hacen un equipo para derrotar a una amenaza colosal que pues no ha sido descubierta y se encuentra escondida entre los humanos. Es dirigida por Adam Wingard y esta cinta de casi 2 horas de duración trae de regreso a Rebecca Hall como la doctora Jean Andrews, acompañada de Brian Tyre Henry y Dan Stevens. Aunque ya se ha visto a Godzilla en decenas de proyectos cinematográficos, en esta película pues hay algo que lo diferencia de las entregas previas, y la razón es muy sencilla, aunque no muchos la conocen. Si te preguntabas por qué tiene las placas dorsales de color rosa y morado, pues vamos a ver por qué, ¿no? El nuevo modelo de Godzilla es diferente al de las entregas anteriores y está basado en el diseño Mir Goji de Godzilla del 2000 y Godzilla vs. Megaguirus. Y el primer largometraje se estrenó en 1999 y fue dirigido por Takao Okawara, mientras que el segundo llegó a las salas en el cine en el año 2000 de la mano del cineasta Masaki Tezuka. Quizás si eres un fan con bastante conocimiento de este ícono personaje del cine, pues me imagino que supiste la respuesta a la primera, ¿no? Entonces ahí está Godzilla y Kong, el nuevo imperio, pues no contará una historia individual de cada bestia, tal como sucedió en la entrega anterior. Si te encantan las producciones de acción y pues del universo de estos entrañables personajes, pues recuerda que la nueva película va a llegar a las salas de México el próximo 28 de marzo, que ya falta poquito. Y si estás planeando cómo usar tus días libres, pues tal vez ver la unión de ambas figuras del cine pues será tu opción perfecta para verla en la pantalla grande. Y entonces ya vas a poder ver que Godzilla pues ya es de color rosa, ¿no? Muy Barbie. Yo pensé que iba a salir algo como lo de Barbie, ¿no? Dije, pues a lo mejor, ¿no? La incluyen también, la inclusión, ahí está, ¿no? Y bueno, en otra información, ya que estoy hablando de películas, pues ya me iba a ir a la pausa, pero les quiero hablar de Cazafantasmas, de los Ghostbusters. Y hasta la nueva película también es, bueno, se titula Cazafantasmas Imperio Helado. Y hay una crítica, ¿no? Así como que dicen que sí está bien, o sea, que lleva el mismo pues seguimiento, ¿no? La nueva generación de Cazafantasmas toma el relevo de los protagonistas de Más Allá, o mejor dicho, como la puntualizaron la actriz Makena Grace en entrevista con Mary Station. No se trata de reemplazar a los antiguos miembros del equipo, sino de trabajar junto con ellos, y la vieja guardia está de vuelta. Sí, pero la antorcha de los Ghostbusters ha pasado a una nueva familia, a los herederos de Egon Spengler, uno de los miembros originales del grupo. El fallecimiento de Harold Ramis, el actor que lo interpretaba, pues ha dado pie a la continuidad de la historia a través de algunos de sus descendientes, sin olvidar pues la importancia de los demás protagonistas. Cazafantasmas Imperio Helado es también digna heredera de la saga, aunque cada vez pues es más complicado ofrecer perspectivas únicas. ¿Por qué? Pues porque siempre sale lo mismo, que están cazando fantasmas, ¿no? Uno de los elementos que se diferencia, que se exploran en la película, es la identidad de los jóvenes protagonistas que buscan su hueco dentro de los cazafantasmas. Phoebe Spengler, todavía menor de edad, se ve un poco desplazada porque le impiden participar en algunas de las misiones, y al mismo tiempo pues la familia se intenta adaptar a la nueva realidad. El que fuera su profesor, Gary Gruberson, mantiene una relación sentimental con Kelly Springer, la madre de Phoebe y Trevor, por lo que su rol cambia. Entonces, los guionistas conservan el espíritu de la saga. Nunca mejor dicho, pues el filme captura la drama, la aventura, sin dejar el humor de lado. Entonces esto está interesante, ¿no? No sé si ya salió en el cine, pero pareciera que sí, ¿no? O sea, si no, pues hay que checar ahí en las carteleras para ver esta película de los cazafantasmas. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. He escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien, que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, o ese que las apariencias engañan. Y aunque tú me digas Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Es de la mañana con 5 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy no vamos a hablar de una receta, sino que vamos a hablar sobre una precaución, ¿no? O un warning, una advertencia, porque nosotros comemos pues muchos vegetales, frutas, ¿no? Y a veces uno se confía y dice, no, pues ya están limpios y ya se los pueden comer. Pero muchos de los productos que nosotros consumimos o estos alimentos están contaminados. ¿Por qué? Porque se les ponen pesticidas. Entonces es importante que nosotros también conozcamos de esto y de cuáles son los alimentos pues que tienen más químicos. Entonces por eso es que vamos a hablar de este artículo. Aproximadamente el 95% de las fresas no orgánicas, las verduras de hoja verde como las espinacas y la col rizada, la col abierta y las hojas de mostaza y las uvas, los melocotones y las peras, analizados por el gobierno de Estados Unidos, contenían niveles detectables de pesticidas según la guía del comprador sobre pesticidas en productos de este 2024. Las nectarinas, las manzanas, los pimientos morrones, los chiles, las cerezas, los arándanos y habas completan la lista de las 12 muestras de productos más contaminados. Fíjense nomás. El Grupo de Trabajo Medioambiental, EWG por sus siglas en inglés, Organización de Defensa del Medio Ambiente y la Salud, que elabora el informe anual del 2004, la ha denominado la docena sucia. Los pesticidas se han relacionado en estudios con partos prematuros, malformaciones congénitas como defectos del tubo neural, abortos espontáneos y un aumento de los daños genéticos en humanos. La exposición a los pesticidas también se ha relacionado con una menor concentración de espermatozoides, enfermedades cardíacas, cáncer y otros trastornos. Según los estudios, los trabajadores agrícolas que utilizan o están expuestos a plaguicidas son los que corren mayor riesgo. Una metaanálisis del 2022 reveló que los trabajadores que están expuestos a los pesticidas tenían casi 5 veces más probabilidades de sufrir daños en el ADN, mientras que un estudio del mes de febrero reveló que los niños expuestos a una edad temprana mostraban un desarrollo neurológico más deficiente desde la infancia hasta la adolescencia. Y bueno, no todos son malas noticias. Los aguacates, el maíz dulce, las piñas, las cebollas y las papayas encabezan la lista de los 15 limpios de productos cultivados convencionalmente con menos rastros de pesticida. Casi el 65% de las frutas y verduras de ese grupo no tenían residuos de pesticidas detectables. Se los repito, los aguacates, el maíz dulce, las piñas, las cebollas y las papayas, ¿no? Según lo que informó estudio, pues. Los 15 limpios se completan con guisantes dulces congelados, espárragos, melones, kiwis, coles, sandías, setas, mangos, papas y zanahorias. Los cultivos como las fresas, las espinacas y otras verduras de hojas verdes son especialmente propensos a las plagas. Entonces, cada año, el Departamento de Agricultura y Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos analiza una lista rotativa de productos nacionales e importados. El personal del programa de datos sobre plaguicidas del USDA lava, pela y desinfecta las frutas y verduras como lo harían los consumidores, mientras que los trabajadores de la FDA se limitan a cepillar la suciedad de los productos. Y bueno, hay frutas y verduras que se analizan para detectar más de 250 pesticidas diferentes y los resultados se publican en internet. Para este año 2024, los investigadores del EWG examinaron los datos de las pruebas realizadas en 47.510 muestras de 46 frutas y verduras no orgánicas, la mayoría de las cuales procedían del USDA. Un análisis de esos datos encontró rastros de 250 pesticidas en todas las frutas y verduras analizadas. ¡Wow! Con 209 de esas sustancias químicas en los productos de la lista de la docena sucia. Y lo que aparece en una lista y en otra refleja cómo se cultivan esas frutas y verduras. Fue lo que explicó el toxicólogo jefe del EWG, Alexis Temkin. Los aguacates, por ejemplo, no hacen el uso intensivo de pesticidas, mientras que las fresas crecen muy cerca del suelo y pues tienen muchas plagas. Según el informe, aproximadamente 70% de los productos no orgánicos analizados por el USDA y la FDA tienen niveles de pesticidas dentro de los límites legales permitidos por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos. Según Carl Winter, profesor emérito de Extensión Cooperativa de la Universidad de California en Davis, este hecho hace que el informe pues sea engañoso. La dosis hace el veneno, no su presencia o su ausencia, y esa dosis pues determina el potencial de daño. En muchos casos habría que estar expuesto a 1,000,000 de veces más de lo que estamos expuestos antes de que se apreciara algún efecto, fue lo que afirmó Winter en nombre de la Alianza para la Alimentación y la Agricultura, que representa a agricultores orgánicos y convencionales. Sin embargo, pues los niveles legales no significan niveles seguros, fue lo que respondió Temkin. Señaló las veces en que los reguladores permitieron que sustancias químicas potencialmente peligrosas como el pesticida DCPA permanecieran en el mercado mucho después de que la investigación científica pues hubiera generado preocupaciones. Entonces, como ven, pues hay mucha información y ustedes también la pueden encontrar en internet sobre la docena sucia y la docena limpia para que les aparezcan los estudios y para que aparezcan qué pesticidas también encontraron, ¿no? Porque es obvio de que todos comemos y lavamos y desinfectamos, pero pues si así lo están haciendo los que están haciendo el estudio y aún así pues encuentran los pesticidas, pues entonces, ¿qué nos espera, no? Entonces, limpiar frutas y verduras, o sea, antes de comerlas, reduce los niveles de pesticidas. Es la forma de cómo uno puede reducir los pesticidas en los alimentos, ¿no? Pero ningún método de lavado es 100% eficaz para eliminar todos los residuos de los pesticidas, según el Centro Nacional de Información sobre Pesticidas. Empieza con las manos limpias, lava y frota los productos bajo el grifo, en lugar de dejarlos en remojo para eliminar la mayor cantidad de pesticidas. Eso es lo que recomienda el centro en su página web. Sin embargo, dice que no utilices jabón, detergente ni productos comerciales para remojar o frotar, ya que no se ha demostrado que sean más eficaces según la FDA. Seca los productos con un trapo limpio o una toalla de papel para reducir aún más las bacterias que puedan estar presentes. Entonces ahí están las recomendaciones y como les digo, hay que informarnos más y pues buscar las maneras de cómo podemos consumir pues alimentos más orgánicos, tal vez sembrando nosotros mismos, ¿no? Que sean macetas si es que no hay espacio. Y si tienes jardín, pues en tu jardín. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Obviamente tiene que ver con nuestro metabolismo, porque si nosotros estamos consumiendo vegetales y frutas, decimos, ah, pues está, todo esto pues es saludable, pero si te lleva pesticidas, ¿será que es saludable? Pues no, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Ahora con esto vamos a finalizar y nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 15 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy continuamos en el capítulo 12, el programa de estudios del Espíritu Santo del libro Un Curso de Milagros, y hoy vamos a hablar del apartado número 3, que se titula ¿Cómo invertir en la realidad? Con esto damos inicio a encuentros existenciales. ¿Cómo invertir en la realidad? Te pedí una vez que vendieses todo cuanto tuvieses, que se lo dieses a los pobres y que me siguieras. Esto es lo que quise decir. Si no inviertes tu atención en ninguna de las cosas de este mundo, puedes enseñarle a los pobres dónde está su tesoro. Los pobres son sencillamente los que han invertido mal, y vaya que son pobres, puesto que están necesitados. Se te ha encomendado que los ayudes, pues te cuentas entre ellos. Observa lo bien que aprenderías tu lección si te negases a compartir su pobreza, pues la pobreza no es otra cosa que insuficiencia. Y solo hay una insuficiencia, ya que solo hay una necesidad. Suponte que un hermano insiste en que hagas algo que tú crees que no quieres hacer. Su misma insistencia debería indicarte que él cree que su salvación depende de que tú hagas lo que él te pide. Si insistes en que no puedes satisfacer su deseo y experimentas de inmediato una reacción de oposición, es que crees que tu salvación depende de no hacerlo. Estás, por lo tanto, cometiendo el mismo error que él y haciendo que su error sea real para ambos. Insistir significa invertir, y aquello en lo que inviertes está siempre relacionado con tu idea de que es la salvación. La pregunta se compone de dos partes. Primera, ¿qué es lo que hay que salvar? Y segunda, ¿cómo se puede salvar? Cada vez que te enfadas con un hermano, por la razón que sea, crees que tienes que proteger el ego, al ego, y que tienes que protegerlo atacando. Si es tu hermano el que ataca, estás de acuerdo con esta creencia. Si eres tú el que ataca, no haces sino reforzarla. Recuerda que los que atacan son pobres. Su pobreza pide regalos, no mayor empobrecimiento. Tú que podrías ayudarles, estás ciertamente actuando en forma destructiva si aceptas su pobreza como propia. Si no hubieses invertido de la manera en que ellos lo hicieron, jamás se te hubiese ocurrido pasar por alto su necesidad. ¡Wow! Aquí les acabo de leer los primeros tres párrafos. Me podría seguir leyéndolo para no meter mi cuchara a mi interpretación. Te pedí una vez que vendieses todo cuanto tuvieses, que se lo dieses a los pobres y que me siguieras. ¿Se les hace conocida esta frase? Y lo que quiso decir nos dice, si no inviertes tu atención en ninguna de las cosas de este mundo, puedes enseñarle a los pobres dónde está su tesoro. Está muy claro, muy claro. Tal vez si lo tratas de interpretar de forma literal, pues no, vas a decir, lo vas a ver desde otra perspectiva, ¿no? También nos dice que los pobres son los que han invertido mal. Pero cuando ya nos pone el ejemplo, por si no quedó claro, ¿no? Si alguien te pide insistentemente, haz esto, di esto, o cómete esto, o ven aquí, o sea, que te está insistiendo en que tú hagas algo que tú no quieres hacer, esa insistencia indica que esa persona, o sea, que te está diciendo, que te está pidiendo, ese hermano, él cree que pues que su salvación depende de que tú hagas lo que esta persona te está pidiendo. Pero si tú o yo, si a mí me dijeran, ¿no? Y yo dijera, no, pues no quiero, y mi reacción es lo contrario, pero también reacciono de oposición, entonces también estoy haciendo el mismo error, o sea, estoy cometiendo el mismo error. Y eso hace que pues el error sea real para ambos. ¿Por qué? Porque yo también estoy invirtiendo en que yo no quiero hacer eso, o sea, tengo la misma insistencia del por qué yo no quiero, y la otra persona tiene la insistencia de por qué sí. Entonces, por eso nos decía las preguntas, ¿no? Que tenía dos partes. La primera, ¿qué es lo que hay que salvar? Y la segunda, ¿cómo se puede salvar? Yo creo que a todos nos pasa cuando uno está discutiendo o está teniendo un conflicto con alguien, ¿no? Por lo general uno quiere convencer a la otra persona y nosotros queremos convencer a la otra persona sobre nuestro punto de vista, sobre lo que nosotros creemos que es la situación o lo que sea, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces cuando hacemos eso lo estamos invirtiendo. Al insistir en eso estamos invirtiendo en la pobreza. Y no me refiero a la pobreza en sentido literal, que no tienes dinero, que no tienes cosas. Cuando por eso nos dice, te pedí una vez que vendieses todo lo que tuvieses, que se lo dieses a los pobres y que me siguieras. No te está diciendo que vendas todo lo que tú tienes literal y que se los des a los que no tienen y que los sigas. O sea, que no estemos invirtiendo nuestra atención en las cosas temporales, en las cosas de el ego. Cuando nosotros vivamos, obviamente, sin ego, entonces le podemos enseñar a las otras personas dónde está su tesoro, y esas personas a los que les llaman pobres es ¿por qué? Porque siguen invirtiendo en el ego, en lo falso, en las ilusiones. Aquí nos los da como un ejemplo de pues como de terquedad, de estar insistiendo en querer tener la razón, ¿no? Pero eso es una pobreza, ¿por qué? Porque estamos invirtiéndole a una ilusión, algo que no vale. ¿Por qué no le invertimos a la verdad? ¿Por qué no le invertimos a reconocer que esto es falso y que esto es la verdad? Este es el camino que me lleva a la luz. ¿Cuál? El que me lleva a sentir amor por los demás. En el que yo no tengo la necesidad de estar en conflicto con los demás. En el que yo no tengo necesidad de estarme defendiendo. Eso es lo que nos trata de decir cómo invertir en la realidad. Por eso nos dice, recuerda que los que atacan son pobres. Cuando veamos que alguien nos está debatiendo o tiene ganas de discutir, porque sí hay momentos como humanos todos, ¿no? A veces amanecemos medio dormidos o estamos muy inconscientes y empezamos a hacer bronca con medio mundo, ¿no? Estamos invirtiendo en la pobreza. Estamos atacando porque somos pobres. ¿Por qué? Porque invertimos en la ilusión. Recuerda que los que atacan son pobres. En el párrafo 4, escuchen esta frase. Yo no la voy a interpretar, pero quiero que la escuchen. Para mí hace mucho sentido, ¿no? O sea, hace mucho sentido y yo pienso que para ustedes también va a ser. Reconoce lo que no importa y si tus hermanos te piden algo, entre comillas, descabellado, hazlo precisamente porque no importa. Niégate a tu oposición, demuestra que sí te importa. Eres únicamente tú, por lo tanto, el que determina si la petición es descabellada o no. Y toda petición de un hermano es tu propia petición. ¿Por qué te empeñas en negarle lo que pide? Pues negárselo es negártelo a ti mismo y empobrecerte a ti y a él. Él está pidiendo la salvación al igual que tú. La pobreza es siempre cosa del ego y nunca de Dios. Ninguna petición es descabellada, entre comillas, para el que reconoce lo que es valioso y no acepta nada más. Les dije que no iba a interpretar, le dije. No, me voy a quedar callada. Está muy bonito este apartado, como todos, ¿no? Todos tienen un mensaje muy profundo si realmente lo meditas, si realmente pues te abres a la experiencia. Muchas veces también nos cerramos, ya sea porque tal vez estás pensando muchas cosas, otras preocupaciones, entonces no puedes poner atención. Uno se mete, ¿no?, en el papel, en el personaje, en la ilusión, y no te voy a decir, estás mal por hacer eso. No, pues somos humanos y a todos nos puede pasar. Pero hay muchas frases que nos pueden volver a aterrizar, ¿no? Es como si estuviéramos flotando y ya escuchamos una frase. Ah, perdón, así como que, ¿a dónde me estaba yendo, no? La salvación, cuando nosotros escuchamos la salvación, es para la mente. ¿Y esa salvación se alcanza por medio de qué? A ver, respóndanme ustedes. ¿Por medio de qué se alcanza la salvación para la mente? Por medio de la paz. La mente es lo único que se puede salvar y solo se puede salvar a través de la paz. Cualquier otra cosa que no sea amor surge como resultado de una confusión con respecto a qué es la salvación y a cómo se alcanza. Y el amor es la única respuesta. Obviamente, o sea, si nosotros estamos buscando la salvación, únicamente la vamos a buscar para nuestra mente. ¿Por qué? Porque la mente es la que nosotros inventamos. Todo lo que hay en nuestra mente es una invención nuestra, es una interpretación, todo lo que hay en nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que necesita salvarse? Pues la mente. Pero si ya no estás conectado con la mente, o sea, con la mente de las ilusiones. Entonces, pues no hay necesidad de salvación. Pero como somos humanos y estamos muy conectados con nuestros pensamientos, pues entonces, si hay algo que salvar, es a la mente. Tu alma no necesita salvación porque está a salvo. Tu espíritu no necesita salvación porque está a salvo. Siempre ha estado a salvo. La mente es la única que está ahí, pues, tergiversando todo y pensando de que hay buenos, hay malos, hay culpa, hay miedo, hay ego, hay esto y hay lo otro. Entonces, si nos seguimos identificando con el ego, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir atacándonos a nosotros mismos y vamos a seguir empobreciéndonos. Y no de la manera como nosotros pensamos que es empobrecer. Ya lo dijimos ahorita, ¿qué significa? Entonces, te va a depender de ti si tú quieres seguir identificándote, va a depender de mí si yo quiero seguir identificándome con el ego y seguir atacándome a mí mismo y empobrecerme. Va a depender de mí. ¿Dónde están todos los pensamientos de amor que tenemos? ¿Están volando o están en nuestra mente? Están en nuestra mente, ¿no? ¿Y dónde están todos esos pensamientos descabellados? También están en nuestra mente. Por eso, ¿qué es lo que va a necesitar entonces salvación? Pues la mente. Pero cuando ya no te identificas con tu mente, con tus pensamientos, pues no hay necesidad de nada. Sabes que estás a salvo. El mundo que nosotros vemos, en el que vivimos, en el que nos identificamos, en el que decimos yo soy fulanita de tal, yo hago esto, vengo de este país, este es mi idioma, estas son mis tradiciones, estos son mis gustos, esta es mi música, esta es mi comida, etcétera, etcétera. Imagínense, mi. Es un mundo que nosotros hemos fabricado. Y pues es obvio que si tengo tantos apegos, tanto ego, pues va a haber mucho conflicto cuando alguien me diga, oye, qué mala tu comida, oye, qué feo tu idioma, oye, qué feo tus raíces, oye, qué feo tus costumbres. Pues imagínate cómo va a reaccionar el ego. Si tú crees que eres todo eso por el ego, pues obviamente va a haber la necesidad de defenderse. Y no hay necesidad. Vamos el día de hoy a regresar al altar de Dios, donde Cristo mora y donde se encuentra ahí. No vamos a ir al altar del ego, no lo necesitamos. Desde este lugar, en este altar, en el que Dios y su Hijo moran en paz, y en el que se te da la bienvenida, vas a mirar en paz hacia el exterior, a todo lo que ves, a todas las personas, a todo lo que observas, escuchas y sientes. Lo vas a mirar en paz y vas a ver el mundo correctamente. Para poder hacer esto, si dices, ay, qué padre, qué bonito, pero ¿cómo lo voy a hacer? Primeramente tienes que renunciar a tu inversión en este mundo, tal como nosotros lo estamos proyectando. Y vamos a permitirle al Espíritu Santo que se extienda el mundo real desde el altar de Dios hasta ti. Y así es como finaliza este apartado con estas últimas frases. Renuncia a tu inversión en el mundo tal como lo proyectas y permitir que el Espíritu Santo extienda el mundo real desde el altar de Dios hasta ti. ¡Qué bello! Si ustedes tienen el libro, siempre léanlo, lean completo. Yo no puedo leerles todo completo porque, pues, no debería, ¿no? Y aún así les leo ciertas partes, así que si estoy haciendo algo que no debería, es muy probable que me bloqueen posteriormente mis audios, ¿no? Y está bien. Por eso trato de darle interpretación lo más que puedo. Pero les estoy diciendo, no sé, va a haber tal vez algún momento que me digan, no, pues borra todo esto. O me lo bloqueen simplemente, ¿no? Por eso, a como vayamos avanzando, ya no les voy a leer, si acaso les voy a leer una frase o algo, yo daré interpretación, ¿ok? Esa es la finalidad. A eso es donde estoy llevando. Me ha tomado mucho tiempo. Creo que ya puedo dar interpretación sin necesidad de leerlo. Pero yo sé que hay muchas personas nuevas que están escuchando. Y entonces ya va a haber unos meses en que ya no lo voy a hacer así. A ver, por interpretación, nada más le voy a decir de dónde estoy hablando, o sea, desde dónde estoy partiendo las ideas, para que ustedes puedan irlo a leer a su libro, ¿ok? Bueno, vámonos a la lección. Hoy nos toca la lección número 85 y nos dice el repaso de hoy. Estas dos ideas son la 69 y la 70. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Y la dos, mi salvación procede de mí. Mis resentimientos me muestran lo que no está ahí y me ocultan lo que quiero ver. Habiendo reconocido esto, ¿para qué los quiero? Mis resentimientos me mantienen en la oscuridad y ocultan la luz. Los resentimientos y la luz no pueden coexistir, pero la luz y la visión tienen que unirse para que yo pueda ver. Y para poder ver, tengo que desprenderme de mis resentimientos. Quiero ver, y ese será el medio por el que lo lograré. Las aplicaciones concretas de esta idea podrían hacerse de la siguiente manera. No permitas que haga de esto un obstáculo a la visión. La luz del mundo desvanecerá todo esto en su resplandor. No tengo necesidad de esto. Lo que quiero es ver. La número 2. Mi salvación procede de mí. Hoy reconoceré dónde está mi salvación. Está en mí porque allí es donde está su fuente. No ha abandonado su fuente, por lo tanto, no pudo haber abandonado mi mente. Dejaré de buscarla fuera de mí mismo. No es algo que se encuentre afuera y luego tenga que traerse adentro. Se extenderá desde dentro de mí y todo aquello que vea no hará sino reflejar la luz que brilla en mí y en sí mismo. Las siguientes variaciones de la idea son apropiadas para las aplicaciones más concretas. No dejaré que esto me tiente a buscar mi salvación fuera de mí mismo. No permitiré que esto interfiera en la conciencia que tengo de la fuente de mi salvación. Esto no puede privarme de la salvación. Están muy bonitos, no voy a agregar más. Nada más les recuerdo que hay que ponerlo en práctica. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Mi salvación procede de mí. Procede de ti, de nadie más. ¿Ok? Con esto finalizamos Encuentros Existenciales.